Compañeros, los hombres y mujeres que componemos los montoneros, brazo armado del movimiento peronista, hemos asestado un golpe a la oligarquía gorila, ocupando militarmente la localidad de La Calera y recuperando armas y dinero, que serán destinados a la lucha para construir una nación libre, justa y soberana. Se eligió la ciudad de La Calera porque es una ciudad que la mayoría de los habitantes son peronistas. Y la ciudad fue, digamos, según la historia, fue la última que se rindió en el golpe del 55. Cuando se toma la ciudad, se distribuye un documento, un panfleto, donde se explica qué es la organización y por qué tomamos la lucha armada para voltear a la dictadura. Lo que yo te leía al principio, antes del testimonio, es el encabezado del comunicado de la organización Montoneros de septiembre de 1970 sobre la toma de la localidad de La Calera. Una de las dos acciones fundacionales que dieron inicio a la actividad de la organización, junto con el secuestro y el ajusticiamiento del general golpista Eugenio Pedro Aramburu. El testimonio que escuchabas recién pertenece a Cecilio Manuel Salguero, militante de los primeros grupos de la organización Montoneros y participante del operativo en La Calera, que hoy nos ayuda a seguir conociendo, a seguir recordando y a seguir entendiendo el inicio de actividades de una organización que, junto a algunas otras, marcaría una de las décadas más intensas en materia social y política de nuestro país. Junto a Cecilio Manuel Salguero y a otros contenidos que tenemos preparados para complementar la primera emisión sobre la toma de La Calera que habíamos hecho en el año 2011, comenzamos esta nueva emisión de Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Considera Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Comenzamos ahora sí formalmente en el aire de la 530, La Voz de las Madres, esta nueva emisión de Atrapados en Libertad, en la que vamos a recorrer nuevos aspectos de la toma de La Calera, uno de los dos primeros operativos de la agrupación Montoneros en 1970, tema que ya hemos abordado el año pasado con una entrevista a uno de los protagonistas de aquel copamiento de la ciudad cordobesa, que también participó un mes antes, en 1970, de la primera acción, un mes antes de la organización Montoneros. Estamos hablando del secuestro y posterior ajusticiamiento del general fusilador Eugenio Pedro Aramburu. Ignacio Vélez Carreras el año pasado, este año junto a Cecilio Manuel Salguero. Vamos a aportar algunos aspectos más, alguna nueva mirada. Junto a Mariano Aguilar en las locuciones artísticas, mi nombre es Leo Vázquez y aquel programa lo podés escuchar en la página del ciclo donde también va a quedar alojada esta nueva emisión, www.atrapadosenradio.blogspot.com. En la columna derecha donde están los programas anteriores, buscás el que más te interese. En este caso, para complementar la temática, la toma de la Calera, Montoneros 1970, y allí todo el material disponible. También te podés comunicar con nosotros escribiéndonos un correo a atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapadosenlibertad todo junto, hotmail.com, o si no a atrapados@madres.org, el correo insertado en la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, www.madres.org. Allí todas las actividades, los comunicados y los links a los distintos espacios que conforman la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Te decía que la frase con la que encabezamos la introducción al programa pertenecía al comunicado sobre la toma de la Calera emitido por Montoneros en septiembre de 1970, y la explicación siguiente decía: lo hemos hecho para demostrar nuestra solidaridad combativa con el pueblo peronista, que ha ganado la calle, que pelea desde las fábricas, en defensa de legítimas aspiraciones y derechos, como repudio a la farsa gobernante de turno. Los montoneros prevenimos al pueblo de Córdoba contra las maniobras de los gorilas que dentro y fuera del gobierno quieren embarcarnos en un nuevo fraude electoral en el que no podamos votar a Perón, acompañados de algunos tránfugas de siempre que se dicen dirigentes peronistas y que repudian la resistencia armada del pueblo y que quieren elecciones porque saben que el queso será más grande. El pueblo debe unirse sin partidismos sectarios en torno a las banderas intransigentes de la resistencia, buscando prepararse, organizarse, armarse y que sepan los traidores, los vendidos, los torturadores, los enemigos de la clase obrera, que el pueblo ya no recibirá solamente los golpes, porque ahora está dispuesto a devolverlos y a golpear donde duela. Solo peleando conseguiremos recuperar lo nuestro. Los montoneros llamamos a la resistencia armada por una patria libre, justa y soberana. Con Perón en la patria, Perón o muerte, montoneros, decía aquel comunicado explicando la acción de la toma de la Calera que tuvo a Cecilio Manuel Salguero, que hoy nos acompaña, integrante de los primeros grupos fundadores de la organización Montoneros. Es cordobés y aún vive desde hace 40 años en la localidad de La Calera, ahí mismo donde se realizó esta acción. Él es el que nos cuenta por qué surgió la idea de tomar la localidad de La Calera y cuál fue su participación en aquel operativo. Cecilio Manuel Salguero. Bueno, a partir de la experiencia del cordobazo, nosotros en el peronismo de base empezamos a discutir con otros compañeros de cuál era la salida real para voltear a la dictadura. Sí. Porque el cordobazo no había alcanzado. Entonces se plantea el tema de la lucha armada, que había que pasar a esa etapa o no había que pasar. Entonces la mayoría decide pasar a la lucha armada. Entonces nos empezamos a juntar con dos o tres grupos, uno de Santa Fe y otro de Buenos Aires, uh-huh. Y fundamos Montoneros, que esto es al final del año 1969. Los compañeros de Buenos Aires, de Santa Fe, ya tenían, y algunos de Córdoba, ya tenían una experiencia de guerrilla urbana. Sí. Estaban preparados militarmente, entonces fueron capacitando al resto. Venían de otro grupo. Un grupo lo dirigía Abal Medina, y otro grupo era de Santa Fe, también tercermundista. Bueno, eran varios ingenieros químicos que formaban una agrupación en la Universidad de Santa Fe. De esos tres grupos, entonces, que ya más o menos estaban organizados, tenían experiencia militar, política, algunos compañeros habían estado en Cuba capacitándose, como Abal Medina y Norma Rosito y Emilio Massa, que fueron llevado por García Elorrio, porque García Elorrio tenía contacto con la gente de Cuba. Entonces se decide, digamos, organizar la guerrilla urbana. ¿Por qué? Te explico. La disyuntiva era si hacíamos la guerrilla en la selva o en la ciudad. Entonces, como había fracasado, desgraciadamente, el Che, y había fracasado la FAP en Tucumán, que no sé si vos te acordás que intentaron hacer un... Tacorralo. Un Tacorralo. Sí, claro, claro. Y que desgraciadamente fracasaron. Sí. Ya habían fracasado los Uturuncos y ya había fracasado Massetti en el norte. En Salta. En Salta. Habían fracasado los compañeros en Perú. Bueno, habían fracasado muchas experiencias de guerrilla rural. Uh-huh. Y la única que sobrevivía bien eran los Tupamaros en Uruguay, que era guerrilla urbana. Entonces, la mayoría dijo, hagamos la de los Tupamaros, porque está saliendo bien. Y la conducción dijo, nosotros nos vamos a presentar en sociedad, porque antes se operaba sin firmar. O sea, un grupo iba, tomaba una comisaría, sacaba las armas, pero no firmaban nada, ¿viste? Otro iba a un banco, otro iba, qué sé yo, a un estacionamiento, se llevaba 3 autos, pero nadie firmaba nada, ¿viste? Y así se hicieron muchas cosas, digamos, desde el Cordobazo hasta que salimos, digamos, a la luz del día, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, entonces se organiza Aramburu y La Calera. De Córdoba participan en el tema de Aramburu, sí. Emilio Massa y Ignacio Vélez. Bueno, las cosas salen bastante bien en Buenos Aires, y entonces se decide hacer La Calera. Entonces el primero de julio tomamos la ciudad de La Calera. Lo dirigió Emilio Massa. Uh-huh. Y participaron alrededor de 25 personas que hicieron distintas actividades. Claro, había 16 personas que estuvieron en los autos operativos que tomaron la comisaría, el correo, la municipalidad, el banco y los teléfonos. Sí. Y había otro grupo que era el apoyo logístico, el equipo que estudió el terreno, la ruta, los horarios de la comisaría, los horarios de los militares, ¿viste? Bueno, eran, 16 eran los que, sí. Digamos, en los autos, y ponele unos 10 más en el aparato logístico, donde estaban los médicos, o sea, el servicio de sanidad, por si había heridos, ¿viste? Todo, una sí, ambulancia. Claro. A mí me toca en el segundo grupo. Uh-huh. O sea, mi participación es la siguiente. A mí me toca, recuperar un auto con otro compañero que era un Torino, que estaba en un garaje. Ese Torino lo metemos en una casa, ¿no es cierto? Y lo pintamos como un patrullero. Primero sacamos el auto, lo metemos en un garaje, claro. En una casa alquilada, y durante una semana lo pintamos como un patrullero, que en ese tiempo eran azul abajo y blanco arriba, y ese va a ser el auto donde va a ir Emilio Massa, y con ese auto los 4 compañeros van vestidos de policía y toman la comisaría de La Calera. Uh-huh. Y los otros 3 autos eran todos hombres y mujeres de civil que van a ir tomando, uno toma el banco, otro la municipalidad y las distintas reparticiones. Del banco se sacan alrededor de 4 millones de pesos que se necesitaba para montar las casas, los autos, y de la comisaría todas las armas que había, que eran las armas de 4 o 5 policías.

cómo iban las cosas. Y algunos compañeros estaban en una casa donde estaba el servicio médico. Había médicos y enfermeras con todo preparado para auxiliar a cualquiera. Había varias casas, algunas estaban en las afueras de la ciudad de Córdoba y otras estaban en los barrios. Claro, por ejemplo, estuvo Mariano Pujada, Susana Lesgar, sí. Sabino Navarro, Alberto Molina, no sé si lo has sentido nombrar, un muchacho santafesino, Federico Ernst. Sí, claro. Digamos, a la noche del primero de julio, sí. Muchos compañeros se van de la ciudad, uno para el lado de Santa Fe, otro para La Pampa, sí. Otro para el norte, otro para Mendoza. Y bueno, sí, por dos o tres meses quedó, digamos, totalmente en silencio la ciudad. O sea, no había casi nadie. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Cecilio Manuel Salguero es licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, periodista digital independiente, escritor, investigador, es testigo querellante, además en juicios por violaciones de derechos humanos, tiene 4 familiares desaparecidos. Como te decía, vive hace 40 años en la localidad de La Calera, en Córdoba. Utiliza las redes sociales, te recomiendo buscarlo principalmente en Facebook, donde desarrolla una gran actividad política, militante, periodística. A partir de allí te vas a poder vincular a sus páginas también, donde hay material para compartir de su autoría. Lo vamos a escuchar en otra oportunidad, recordando a uno de sus amigos y compañeros de militancia, Mariano Pujadas, dirigente de la organización Montoneros, encargado de la conferencia de prensa en el aeropuerto de Trelew, de los compañeros que fueron fusilados y asesinados por la Marina luego de la fuga del penal de máxima seguridad de la ciudad de Rawson en 1972, también de Susana Lesgar, otra fusilada en la masacre de Trelew, que provenía del grupo de los cordobeses que fundaban por aquel 1970 la organización Montoneros. Estamos recorriendo la actividad de la toma de La Calera y lo seguimos haciendo de la mano de Cecilio Manuel Salguero. Yo estoy unos 3 meses en Salta y Jujuy y después voy a Santa Fe y ahí estoy 2 meses aproximadamente y ya vuelvo a Córdoba con otros compañeros para reorganizar la regional Córdoba. Y el jefe de la reorganización fue José Sabino Navarro, que bueno, empieza las tareas que eran convenientes en ese momento. La historia de Sabino es la siguiente: él vuelve a Buenos Aires cuando él tiene que venir a Córdoba, él se traslada a Córdoba, empieza a reorganizar todo, esto es en el año 71, ¿no es cierto? Sí. Y en un operativo que hicimos viniendo de Río Cuarto, él, bueno, tenemos un enfrentamiento con la policía y a mí me detienen y José Sabino logra escapar, pero a la semana lo hieren en otro enfrentamiento y muere en el año 71, en julio del 71. Yo sigo viviendo acá, yo ya llevo 42 años. Los lugares han cambiado. Solamente está la municipalidad, sí. Como era antes, pero los otros lugares ya han cambiado los edificios. Bueno, yo era amigo y compañero en la Católica de Mariano Pujadas. Ajá. Porque él es con Molina, con otros compañeros, fundamos la AES, la, claro, Asociación de Estudios Sociales, y después el peronismo de base y después, digamos, Montonero. ¿A usted le toca declarar en algún juicio? Bueno, a mí me toca en la causa de la Perla, que empieza el 12 de junio. Testigo y querellante. ¿Usted estuvo detenido ahí? Sí, yo estuve ahí, después estuve en la Ribera, en la cárcel del UP1 del barrio San Martín, después en La Plata y en Rawson. ¿Detenido legal o desaparecido? Bueno, estuve desaparecido en La Perla y La Ribera, y después un año más o menos en la cárcel UP1, hasta que vino la Cruz Roja Internacional, y ahí nos legalizaron y nos llevaron a La Plata. Claro, claro. Bueno, a mí me detienen cuando yo iba al trabajo, iba en un colectivo, hacen bajar a los pasajeros, y a mí me detectó un colaborador de La Perla y me hace llevar detenido a La Perla, secuestrado. Uh-huh. Y me conocía de la militancia, pero claro, él había pasado a colaborar con Menéndez y salía a la calle a marcar gente. Eso fue en 1977. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia. Porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Doy la bienvenida a la segunda parte, el segundo tiempo de este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad. En el aire de la 530, La Voz de las Madres, como emisión original y repitiéndonos en algunas emisoras compañeras que nos acompañan y que nos dan una mano con la difusión, entre las que se encuentran Radio Éter, la radio de la Escuela de Comunicación, www.radioeter.com.ar. Radio Puentes, también desde la ciudad de Córdoba, por internet para todo el mundo. FM Gente de Radio, desde Río Negro, en la ciudad de Bariloche. FM 713, la radio de la escuela 713 en Esquel, Chubut. Y Radio Utopías al Sur, en Montevideo, Uruguay. A todas ellas un agradecimiento enorme por acompañarnos en este ciclo, que en este caso continúa desandando la toma de La Calera, una de las dos primeras actividades de la agrupación Montoneros en 1970, algo que después, durante la década, se hizo un operativo a repetición para las organizaciones armadas revolucionarias que luchaban contra las dictaduras y los procesos antipopulares. Anteriormente a la toma de La Calera había estado el intento en Tacorralo. Los uturuncos habían tomado la comisaría en la localidad de Frías, mucho antes, en el año 59. Luego el Ejército Revolucionario del Pueblo lo haría con Acheral en Tucumán. Montoneros lo volvería a intentar con Garín, en el norte del conurbano bonaerense. Y así continúa la lista de acciones. A todas ellas, Atrapados en Libertad les tiene prometido un programa especial con protagonistas de aquellos intentos. En este caso, continuamos recorriendo la historia de la toma de la localidad cordobesa de La Calera con Cecilio Salguero. Cuando vuelve la democracia, salimos la mayoría en libertad. Durante la dictadura de Videla, a mi familia, o a nosotros, digamos, nos desaparecen cuatro familiares. Uno, una compañera, una cuñada mía, es secuestrada antes del golpe por los comandos libertadores de América, en enero del 76. Se llama María del Carmen Sosa de Piotti. Y después en Santa Fe muere Jorge Luis Piotti y Iliana Gómez, que también eran cuñados míos. Y en Mendoza es secuestrada una familiar que se llamaba Gloria Fonseca, que está desaparecida hasta el momento. Nosotros, bueno, salimos en libertad y yo tenía 40 años de edad. Claro. De manera que no conseguí trabajo en ningún lado. Porque en este país, cuando vos cumplís años, 40 años, sos viejo. Sí. Y aparte, estábamos fichados por el tercer cuerpo. O sea, vos ibas a una fábrica y el jefe personal levantaba el teléfono y le preguntaba con el DNI tuyo al tercer cuerpo quién era yo. Bueno, entonces tuve que hacer changas. Y me puse a estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba Ciencias de la Comunicación. Y bueno, en 4 años hice la carrera, empecé a trabajar en las FM y empecé a escribir, bueno, también hice investigación periodística y hice, hasta ahora llevo 7 libros. Te decía que Cecilio Manuel Salguero es periodista digital independiente, así se define él, porque participa de diversos foros y sitios de internet donde se debate, se escribe, se analiza y se hace la política y la comunicación. Es justamente licenciado en comunicación social, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, expreso político, testigo querellante en juicios por violaciones a los derechos humanos, ya que tiene, aparte de muchos compañeros, 4 familiares desaparecidos. Vive en La Calera hace 40 años, así que de paso nos cuenta cómo está la ciudad y los sitios que tomaron los compañeros montoneros que realizaron el operativo en 1970 en la actualidad. Lo podés encontrar más fácilmente que en otros lugares en la red social Facebook, y si no, en su página historiapolitica2002.blogspot.com. En cualquier buscador que pongas su nombre vas a tener muchísimos resultados para acercarte a él y a sus libros. Entre ellos escribió El Plan Cóndor en Córdoba, que se lo puede pedir al editor José Oviedo a la siguiente dirección: Casa de las Tejas Editora, @gmail.com. Casa de las Tejas Editora, todo junto, @gmail.com. Los libros en versión digital van a estar disponibles en la página de Atrapados en Libertad. Como siempre te la repito, atrapadosenradio.blogspot.com. Con su permiso, nos ha autorizado a dejarlos allí para que puedan ser descargados para quien quiera acercarse a ellos. Desigualdades y privilegios en el capitalismo utópico de principios de siglo es uno de los textos. La globalización fascista, alca militarización, deuda externa y pobreza es el otro. Y un tercero, el que te decía anteriormente, El Plan Cóndor en Argentina y principalmente en Córdoba. Que te repito, para conseguir la edición en formato físico, con hojas de papel, puedes escribir a casadelastejaseditora@gmail.com. Cecilio Manuel Salguero, en Atrapados en Libertad, nos sigue contando un poco más sobre su experiencia como militante de los grupos fundadores de la organización Montoneros y sobre todo sobre la toma de la localidad de La Calera en 1970. Mira, yo considero que la toma de La Calera sirvió para romper con el miedo que imponía la dictadura, porque nosotros lo que tratamos de demostrar que se podía enfrentar a los militares, porque tomamos una ciudad que está a 2 kilómetros del comando del tercer cuerpo de ejército. Entonces, lo que nosotros pretendimos demostrar que se podía resistir a la dictadura y recuperar la democracia, los derechos humanos, liberar a los presos políticos y traerlo a Perón. Eso creo que lo conseguimos. Lo mismo pasó con el caso Aramburu. O sea, el caso Aramburu para nosotros fue un hecho que demostró, digamos, de alguna manera, que se podía resistir y derrotar a una dictadura. Eso en síntesis. Después, por supuesto, el error para nosotros, para mí, es pretender seguir con la lucha armada después que hay un gobierno que gana con el 60% de los votos, como fue el caso de Perón. Es como si ahora... Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Puras victorias. Atrapados en libertad. En 1970, el general que 15 años antes había derrocado a Perón, Pedro Eugenio Aramburu, no había perdido el poder, sino todo lo contrario, conspiraba y acumulaba gran cantidad de fuerzas de los sectores más reaccionarios, de la política, de las Fuerzas Armadas y de la sociedad en aquel entonces, y se preparaba para llegar nuevamente a la presidencia por la vía democrática como primera opción, pero no descartando cualquier otra manera. Obviamente, la organización Montoneros, que estaban haciendo, decidió hacer justicia popular con el responsable de los asesinatos en la conocida masacre de José León Suárez, que luego devino en el libro de la investigación de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, y también responsable del fusilamiento del general Valle y de muchas de las angustias del pueblo obrero de aquellas décadas en nuestro país. Un pequeño grupo de compañeros que fundaba la organización por aquel entonces: Mario Firmenich, Fernando Abal Medina, el gordo Emilio Massa, Gustavo Ramos y Norma Rostito, entre otros, llevaron a cabo la operación. Se disfrazaron de militares, fueron a ofrecerle custodia, que no tenía por aquel entonces Aramburu, a su departamento. Después de, obviamente, un trabajo de investigación y seguimiento, lo sacaron de su departamento en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Concretaron el secuestro y en una quinta de la provincia de Buenos Aires hicieron la justicia del pueblo con aquel sanguinario dictador golpista. Uno de los otros que participó de aquel operativo fue Ignacio Vélez Carreras, del grupo original de Montoneros en Córdoba, que un mes después fue protagonista de la toma de La Calera. Un error en la fuga y en la retirada hizo que la policía y la fuerza de la represión pudieran dar con algunos de los compañeros que participaron del operativo, entre ellos Ignacio Vélez Carreras, que estaba junto a su mujer, otra militante de aquella época, Cristina Liprandi, y el gordo Emilio Massa, principal referente de los fundadores de la organización, que fue herido de muerte y falleció una semana después en un hospital. Ignacio Vélez también recibió un impacto de bala, estuvo internado y después preso. Dentro de la cárcel elaboraron el documento que terminó con la ruptura de aquel grupo de la organización Montoneros. 3 años después, en 1973, cuando salieron en libertad con la amnistía de Cámpora y se sumaron al grupo del negro Sabino Navarro.